Y empiezo a criticarme. Tengo el pelo largo, la camisa sucia y no quiero afeitarme. Deja que el mundo siga así, sintiéndonos, hagamos juntos el amor. Quiero escuchar tu voz, solo tu voz, vivir la vida y ser feliz, juntos los dos. Deja que el mundo siga así, sintiéndonos, hagamos juntos el amor. Hagamos juntos el amor.